En la Buenos Aires de 1896, un grupo de mujeres que adhiere al anarquismo cree que el ideal que todos declaman de la emancipación de la mujer no alcanza. Consideran que es necesario contar sus propias historias, escribir desde sus propias vidas, y por eso salen al campo de la propaganda anarquista con un periódico nuevo que, como la mayoría, es precario, sale cuando puede y se sostiene por suscripciones voluntarias. Lo llaman La Voz de la Mujer. Este periódico llega a tener 9 números, aunque el número 6 está perdido, así como está perdido también la versión rosarina que hicieron otras compañeras junto a Virginia Volten en la ciudad de Rosario. Salen entre 1896 y 1897 con notas incendiarias sobre amor libre, violencia contra las mujeres, la maternidad, la propia militancia. Como parte de la redacción firman Josefa Calvo, Luisa Violeta, Pepita Guerra. Casi no sabemos nada de sus vidas y, sin embargo, sus voces todavía resuenan. Todavía resuenan, todavía resuenan. Año 1, Buenos Aires, 18 de octubre de 1896. Número 7, La Voz de la Mujer, periódico comunista anárquico. Aparece cuando puede y por suscripción voluntaria. Bienvenida. La carta que va a leerse da a conocer claramente que, a pesar de todo, aún hay seres que, si bien viven rodeados de influencias perniciosas, no están del todo contaminados por ellas. El alma, llamamos alma al conjunto de sentimientos, se ahoga entre tanto cieno y tiende a elevarse a regiones algo más puras, más gratas. El pensamiento, no hallando expansión ni vuelo entre el fárrago increíble de lo que se llama conveniencias, que no son otra cosa que preocupaciones, busca también más amplios horizontes, espacios y perspectivas más en concordancia con las afecciones que toda persona no corrupta alberga en su corazón. Hoy en esta sociedad se ven, se presencian escenas, hechos, cuadros que hieren de una manera fuerte e imborrable nuestra mente, impresionándonos tan fuertemente que nos obligan a pesar nuestro a reflexionar, a meditar sobre ellas, y de ahí ese estado especial de nuestro ánimo, esa especie de disgusto y descontento que se apodera de nuestra humanidad psíquica o pensante. Si la preocupación es muy grande, vence la estupidez. Si por el contrario es mayor la fuerza de razón, entonces sucede lo que en el caso de la compañera que nos escribe. Se lucha, se vence y se surge a luz una nueva vida. En ella se encuentran más puras sensaciones, más amplios mirajes y mejores perspectivas. Señoras redactoras de La Voz de la Mujer, señoras mías, he leído varios números de vuestro periódico y, sintiéndome sumamente conmovida por vuestra decisión y arrojo, y orgullosa a la vez con mi manera de pensar, pues ya veo que no soy sola, deseo me manden el periódico a la dirección abajo indicada y contar desde ya con lo poco que mi humilde y aún joven persona pueda seros útil. Nada sé concretamente de los ideales redentores que propagáis en vuestra franca publicación. Pero dueña yo de una imaginación por demás pensante y ansiosa de analizar las causas que producen los malos efectos de que está infectado el mundo, entreveo en vuestros escritos los mismos pensamientos que embargan mi desorientada mente, los cuales siempre han quedado por solucionar, hasta que después de leer vuestro periódico he podido conseguir en parte lo que tantos ratos de sueño me ha quitado y embargado mi mente en los ratos de soledad. Dispensadme, queridas señoras, por lo tosco e inconveniente de mi estilo, pero no puedo por menos que demostraros mi eterna simpatía. Que no se olviden de mandar el periódico a Carmen Díaz para entregar a María Villa, Rua do Livramento número 110, en Río de Janeiro. Adjunto y remito un peso para ayudar al periódico, y se despide de ustedes deseándoles larga vida para bien de la humanidad. María Villa, Río de Janeiro, septiembre de 1896. Arroja la bomba, que es culpa me traño, coloca petardo, empuña el estado, propaga tu idea revolucionario, hasta que consigas amplia libertad, acudir los anarquistas. Con la colaboración en voz de Laura Fernández Cordero, Lorelei Rita y Patricia West. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.